de lo que nadie se atreve. La razón crea repulsión, así que disfruto lo que me debes. Me pasé la vida sonriendo, la cagué lo mínimo para alcanzar el máximo resultado que estás viendo. A diferencia que tú, no me corto tijereteo. A las buenas soy muy bueno, a las malas soy sincero. Como verdadero, sé que hace más daño cuando suelto 8 palabras cargadas como el uranio. Soy así y necesito expresarme, darte los motivos que necesitabas para perjudicarme. Integridad a todo aquel que disfruta con la incomunidad, con la maldad, para eludir su puta realidad. Integridad, hablo de algo subjetivo y me convierto en objetivo porque digo la verdad. Muchos se atreven a amenazarme, saben dónde vivo, pero ninguno ha venido a tocarme. Los que me critican no me molestan ni dan rabia. He de admitir que este grupo incluso me hace gracia. Entiendo que ser como yo no es fácil y mola, porque se me promociona gratis. Yo lo digo a la cara y para el mundo entero. Cuanto más molesto, más reitero, el niñato que va de rapero. Así es como me llaman por estos lares, porque cuento realidades hasta hacer que te repares. Por ser sincero, más de un amigo dejó de hablarme. Falsos que confunden verdadero con liante. Los que hablan por detrás son muy valientes. Luego en Facebook me encuentro su solicitud pendiente. Sé cómo eres por dentro, soy omnisciente. Por eso destrozaré, que no me pare. Ten lo suficiente, sé que aunque me odies, escuchas mis temas. Usted mismo sentencia su propia condena. Por eso algunos me niegan el saludo, pensando que si me enrabia no me dan por culo. Agradecimientos a todo aquel que hable, que me descubre quién es como la mierda. Moldeable, si me saludas, ¿qué pasa, Tony? ¿Qué canción más buena? Y rumoreas, ¿va de rapero creído? Me das pena, no es que sea flipao, pero te miro y es que soy mucho mejor que tú en todos los sentidos. He vuelto y devuelto al mismo tiempo, regurgité tu ignorancia y la convertí en un verso. He vuelto y devuelto al mismo tiempo para dar patadas cerebrales a diestro y siniestro. He vuelto y devuelto al mismo tiempo, he dicho pocas barbaridades y me arrepiento. He vuelto y devuelto al mismo tiempo, ves al suelo, es lo único que compartes conmigo. Vengo a vengarme lucrativamente, pero bueno, si empezaste a escuchar rap por mí, eso es un comienzo. Yo cuando pesco siempre mojo culo ajeno, con las uñas largas tocándote los huevos. Yo me vengo en mi cuaderno moviendo mentes cualquiera. Sueno fatal tal como sientan mis letras. Todos tus músculos yo también los puedo ejercitar. Espera, yo tengo uno que tú no de ninguna manera. Lo mejor en esta vida no se compra, se regala. Toma herencia, mis pertenencias están manchadas. Están sudadas. No te sofoques, no plantaste nada, así que abono será lo que te toque. Te presto para un cerebro de repuesto desde tu puesto, por supuesto. No puedo ser modesto, pero entre los buenos soy del resto. Redacto defectos, detecto cabestros erectos de corto trayecto. ¿Qué más quieres que te diga? Todo aquel que chismorrea echa diarrea en su mierda de vida. Me estudiarás en filosofía, confórmate con ser el que divulga mis teorías. Y devuelto al mismo tiempo, regurgité tu ignorancia y la convertí en un verso. He vuelto y devuelto al mismo tiempo para dar patadas cerebrales a diestro y siniestro. He vuelto y devuelto al mismo tiempo, he dicho pocas barbaridades y me arrepiento. He vuelto y devuelto al mismo tiempo, besa el suelo, es lo único que compartes conmigo.